La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Mi nombre es Alfredo Grande. Hoy, 30 de octubre, empezamos los sueños posibles. En un programa que hemos decidido tener solamente dos entrevistas, pero dos entrevistas que valen por muchas entrevistas, vamos a charlar con Diana Mafía y con el Negro Suárez sobre temas permanentes: los derechos humanos, la justicia, la lucha por el socialismo, la lucha por todas las formas de igualdad, la lucha contra la cultura represora. Es decir, la lucha, solo saben los que luchan, es un elemento fundante de la cultura, ¿no? No hay cultura humana sin lucha. Por eso me ha resultado particularmente desagradable que la diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires, Lelita Carrió, haya banalizado con B larga, e incluso vandalizado con B corta, el tema de la prisión de los genocidas. La ley no puede abarcar el horror. La ley no puede abarcar el horror de las víctimas directas, de los familiares de las víctimas, pero la ley, aún la ley burguesa, ha puesto sentencia firme en lo que es el juicio por los crímenes de lesa humanidad. Limitar esto a un tema de edad, yo tengo casi 70 años, me parece cínico. Me parece que ni siquiera en un caso de enfermedad terminal, pienso que un genocida de alguna manera tiene una enfermedad terminal política y cultural, y no conviene apresurar ese final. Debería poder sentir durante décadas todo el horror que ha producido. De ninguna manera justifica eso que se llama prisión domiciliaria. Si el domicilio es una prisión, es otro tema. Han producido un daño irreparable en varias generaciones, y las condiciones de detención no son nada desagradables, demasiado agradables, yo diría. Por lo tanto, como nunca se arrepintieron, lamentablemente ni siquiera usan la oportunidad de que la cárcel sea un lugar donde puedan reflexionar sobre sus atroces crímenes. Será simplemente un castigo, y bien merecido que lo tienen. Empezamos con nuestros sueños posibles. Soy el que nunca... Ahora en Sueños Posibles es una entrevista realmente que esperábamos mucho, una, digamos, muy querida compañera y amiga, y que hemos tenido muchas conversaciones aquí en el programa. Se trata de Diana Mafía, doctora en filosofía, entre otras cosas, pero fundamentalmente una amiga, no solamente de Sueños Posibles, sino también de la Cooperativa Ático. ¿Cómo estás, Diana? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, bien, digamos que bien. Con ganas de charlar contigo. Diana, te voy a poner dos ideas y me gustaría mucho ver qué tipo de relaciones y de elucubraciones una persona como vos, con toda tu formación y experiencia, puede hacer. Una sería octubre, ¿no? 100 años de la Revolución de Octubre. Y la otra sería 50% de votos de Lilita Carrió en la Ciudad de Buenos Aires y una mayoría importante en el país de la propuesta de Cambiemos, que no sé cuánto de cambio hay, pero bueno, que suena como una restauración conservadora importante. ¿Se te ocurre algún tipo de enlace que se pueda hacer frente a hechos que es de hace 100 años a esta parte? Es un viaje eso, ¿eh? Bueno, pero, sí. Bueno, los 100 años de la Revolución Rusa me parece que han dado pie a muchas reflexiones. Sí. Este año, al menos en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo enseño, se hizo una cátedra especial sobre los 100 años de la Revolución Rusa y se estuvo pensando en el tema. Vos sabés que a mí me interesan mucho los derechos de las mujeres y medir un poco el avance de la política en función de eso, porque Claro. las mujeres son un testimonio de cuánto está dispuesta a distribuir una sociedad el poder y los recursos. Pensemos que el 98% de los medios de producción está en manos de varones, es decir, que 100 años de revolución rusa, esa relación de género entre quién tiene los medios de producción y quién no, y francamente mucho no la impactó. Entonces, pensar cómo están las mujeres es una manera interesante de acercarse a los cambios sociales. Y acá dan ganas de llorar, porque realmente en la revolución rusa, en su momento, cuestiones que luego tuvimos que volver a discutir y volver a discutir, y algunas quedaron pendientes. El divorcio, por ejemplo, hubo que discutirlo prácticamente hasta el retorno de la democracia. El aborto no podemos ni siquiera discutirlo en el Congreso, que es el lugar de las opiniones plurales. Por supuesto que se puede hacer una política pública, se puede sacar una resolución, colgar de la página del Ministerio de Salud un protocolo, pero que las diversas opiniones que las personas votaron como representantes para ir a representar justamente esas miradas políticas distintas, que pudieran analizar este tema como un tema político de derechos humanos, como corresponde, eso no se logró y pasaron 100 años. Entonces, algunas de estas cosas podríamos trasladarlas también a la política contemporánea, porque han entrado muchas mujeres a la política, pero justamente en las 12, página 12, se reflexionaba recientemente sobre las posiciones en relación con el aborto. Y bueno, casi todas las mujeres que entraron, incluyendo a Cristina Kirchner, Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gladys, ¿cómo se llama la segunda senadora de Bullrich? No, no, por ahí no te voy a poder ayudar. Bueno, La segunda de Bullrich, digo. sí, bueno, todas estas personas han manifestado su posición contraria al aborto y algunas han ocupado posiciones altísimas. Una de ellas ha sido presidenta, va a ser senadora, otra ha sido ministra de Salud, como fue el caso de Graciela Ocaña, que apenas asumió y le preguntaron, dijo: el aborto es una cuestión, es un problema del derecho penal, Claro. es un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos y por lo tanto al Ministerio de Salud le corresponde, no toda, pero una enorme responsabilidad. Entonces, creo que cuando pensamos en pensar una fracción política como una derechización o como una restauración conservadora, bueno, hay temas en los cuales las posiciones conservadoras exceden completamente, Cambiemos, ¿no? Entonces eso es No, mucho no, más no, eso desalentador. desde ya, desde ya. Pero me haces pensar en en esta forma de plantear el tema, que digamos, la Revolución Rusa y en la actualidad hay digamos, hay un hilo conductor, que es que la hegemonía de las iglesias, en particular de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no pudo ser conmovida, ¿no? Y No, creo que y esta también posición. hay que decir, en la Revolución Rusa también hubo un retroceso luego, duró muy pocos años esa primavera de derechos, ¿no? No, no, De las desde ya, mujeres. pero me refiero al tema específicamente del aborto, es un tema que la Iglesia Sí, Católica tiene efectivamente. cajoneado. Por otro lado, es donde hay también todo el tema del abuso sexual infantil, los cementerios clandestinos, en los conventos, todo eso existe, pero del aborto es tabú, no, no, no, no se puede hablar. No, está clausurado ese tema como está clausurado el tema del incesto, digamos de paso, ¿no? Cierto tipo de poderes patriarcales sobre los cuerpos de las mujeres que ni siquiera tienen nombre en la ley penal. Hay cierto tipo de apropiaciones de los cuerpos que están legitimadas. Cuando una niña abusada por su padre, un juez clerical le impide un aborto, lo que está diciéndole a la sociedad es que hay un poder patriarcal sobre ese cuerpo y que esa niña tiene que simplemente portar aquello que está destinada a portar y llamarlo familia y llamarlo amor, ¿no? No, no solamente que tenga esa obligación, sino que junto con eso viene toda la obligación simbólica de qué significa un cuerpo gestante a esa edad. La verdad es que sí, el poder religioso, que es un poder económico también, ¿no? Digamos, no es un poder moral, es un poder fuerte, de la misma manera que otros poderes, y que cuando tuvo que usar la fuerza o la violencia, también la usó en la Inquisición. No es un poder pacífico, amoroso y moral, ¿no? No, no, no, no, no, desde ya, desde ya. De todas maneras, en algunos países, como en Cuba, por ejemplo, ya hablando del socialismo, el aborto es legal, y últimamente en Uruguay, ¿no? No es punible, Sí. y no son países, digamos, que podamos decir fundamentalmente tan diferentes a nosotros, especialmente Uruguay, Además, ¿no? y además uno de los temores queda justamente el que haya países donde estas políticas se llevaron a cabo, disuelve uno de los temores que es que aumenten los abortos. Todo lo contrario, han disminuido. Han disminuido porque hay otros Exacto. recursos que se ponen en manos de las Exactamente. mujeres. Y además lo que disminuye drásticamente es la mortalidad. Y además disminuye drásticamente la mortalidad, que supuestamente es uno de los objetivos del milenio y es uno de los objetivos de desarrollo social con los que nuestro propio país se comprometió. Pero ¿cómo bajar la mortalidad materna si no quiero ni siquiera hablar del aborto? Sí, desde ya. No te puedo decir que la escuché, pero vi con un subtitulado que Gabriela Michetti dijo que estaba dispuesta a discutir el tema. No sé si esto. Y una vez en un reportaje por radio hace bastantes años ya, también manifestó, por lo menos, si bien se definió como católica, lo cual no es nada original en este país, la posibilidad de discutir los temas en relación Que al aborto, ¿no? nadie impugna el catolicismo personal ni la religión que sea que cada persona aporte, tampoco se impugna que esa persona organice su vida de acuerdo con los principios de la religión que practica, ni siquiera se impugna que un profesional que tiene que atender en un hospital diga que por pertenecer a cierta religión no va a realizar cierta práctica. Lo que ¿Vos yo puedo hacer. estás de acuerdo con la objeción de conciencia? Estoy de acuerdo con la objeción de conciencia siempre y cuando sea pública y previa a que esa persona se incorpore al equipo médico. Lo que te dicen los médicos es, entonces nos van a discriminar. Ah, bueno, entonces nosotros nos vamos a morir. A ver, pongamos los derechos conculcados uno al lado del otro y veamos qué resulta. Esa posición tiene que ser pública, previa, y de ninguna manera tiene que ser expuesta como razón para no hacer la práctica. Toda institución de salud tiene la obligación de llevar adelante todas las prácticas que las mujeres requieren y estén dentro del marco legal, que en el caso del aborto hay muchas condiciones de legalidad del aborto. Cuando hay riesgo para la mu de muerte, cuando hay riesgo para la salud, cuando la mujer ha sido violada, cuando la mujer no puede consentir o cuando el feto es inviable. Son muchísimas las condiciones legales del aborto. Entonces, cuando esa mujer concurre, el hospital está obligado a realizar la práctica. ¿Quién realiza la práctica? Es algo que el hospital debe tener resuelto desde mucho antes, en el momento en que organiza un servicio. Vos fíjate que nos pasa, y me ha pasado a mí evaluando los servicios de salud cuando era defensora del pueblo, encontrarte con que tenés 14 hospitales públicos con servicios de salud sexual y reproductiva en manos de objetores de conciencia, que obligan a los médicos de sus servicios a realizar las prácticas que a ellos les parecen. Y yo pensaba, si vos podés aceptar que un testigo de Jehová no acepte una transfusión, pero ¿pondrías todos los servicios de hematología en manos de testigos de Jehová? No lo Sí, haría. no, Es no, no, no. irracional. Es irracional como política pública. Lo mismo se tendría que aplicar acá. Bueno, es una, digamos, una argumentación, diría, irrefutable, ¿no? Lo único que evidentemente la intención es justamente esta que vos denunciás, ¿no? Que no haya abortos, o sea, que no se hagan los abortos, por eso ponen a estos Pero ahí personajes. sabes que está pasando algo que no había pasado nunca, y es que en algunos casos se penaliza a los profesionales que no llevan adelante las prácticas que corresponden. Yo recuerdo que cuando un profesional de salud no quería hacer una ligadura de trompas o no quería hacer interrumpir un embarazo de un feto anencéfalo, yo desde la asesoría le mandaba un pedido de informes acerca de que las razones por las cuales negaba la práctica, recordándole que no intervenir cuando estaba obligado a hacerlo también era un caso de mala praxis. Este recordatorio a veces bastaba para que la práctica se llevara adelante. Hay la mala creencia de que no intervenir es no cometer un delito, pues los delitos de no atención de los derechos económicos, sociales y culturales, como el de la salud, se cometen por omisión en general, no por acción. Es decir, el Estado comete el delito cuando no le da a las personas los recursos necesarios para ejercer ese derecho. Lo que hay que hacer es denunciar mala praxis por omisión, denunciar incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión, porque de esa manera se pone en evidencia cuáles son las obligaciones. Sí, en realidad lo que se llama omisión, digamos, es decir, no hacer algo, es hacer justamente lo contrario de lo que hay que hacer, ¿no? Es esa vigilia de que no, la pasividad en realidad es una posición activa, es decir, que la omisión es una acción, en definitiva, ¿no? Exactamente, es una forma de acción, no es simplemente... Quizás mucho más cobarde que la otra, ¿no? Y es más anónima, es más difícil demostrar la causalidad por omisión. Claro. Pero decir, bueno, vos no interviniste haciendo la ligadura de trompas a una mujer que ahora se embarazó y que corre riesgo su vida. ¿Cómo probar la causalidad de tu omisión en relación con el riesgo que esa mujer está corriendo ahora? Es un poquito más fácil, más difícil probarlo, pero ponerlo en evidencia en el mismo momento que la persona toma la decisión, decirle de esta decisión, es un profesional de la salud, sabe qué puede ocurrir si no interviene del modo en que se le solicita intervenir en el momento oportuno. Por eso hacen cierto tipo de rodeos como pedir autorizaciones judiciales, cosa que no corresponde tampoco. Eso también debería ser penalizado. Si están algo que la ley no pide, como es pedirle permiso a la justicia para hacer una práctica médica, bueno... Bueno, eso es interesante porque yo creo que a pesar de que durante el kirchnerismo se dijo aborto a la política y todo eso, ¿no? Yo creo que justamente la política termina recurriendo a la justicia como si fuera un poder independiente, ¿no? Como si fuera apolítico, entre comillas, ¿no? Además con esta abstracción de que decida la justicia, ¿no? Como un ente abstracto. Y creo que es una claudicación, también sería por omisión, ¿no? Por una especie de omisión política, decir que la justicia se encarne, ¿no? Cuando... Sí, tenés razón. Yo leí hace poco o te escuché hablar de lo que significa un sistema presidencialista fuerte que finalmente termina siendo unipersonal. Independientemente de cómo se llamen los poderes, claramente quien ejerce la presidencia acá tiene facultades que no son en paridad con otros poderes. Y el veto, el poder de veto, más allá entre decretos de necesidad y urgencia. Y veto es la suma del poder público. Sí, efectivamente. Así que sí, son maneras, a ver si son eufemismos. Eufemismo. Para decir, bueno, lo tiene que decir otro, no es elegante que lo diga yo. Claro, sí. Bueno, volviendo a un punto quizás demasiado específico y que creo que vos vas a escucharlo desde la amplitud de criterios que me caracteriza, no siempre. ¿A vos te sorprendió que Lilita, después de tantas desventuras electorales, llegara a alcanzar este porcentaje inédito en la Reina del Plata? Sí, me sorprendió. Francamente sí, creo que ella también, ¿no? Que sí, claro. No, realmente es un porcentaje descomunal. Y ella, tú tienes, por supuesto, Ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde siempre he tenido mucho apoyo, como algunas otras ciudades del país, ¿no? Pero en la Ciudad de Buenos Aires siempre he tenido apoyo, pero ese apoyo se manifestaba en un 25%. Pero no olvidemos que en un momento la castigaron con el 1,8%. Sí, cierto. De modo que el humor social con respecto a ella es muy variable. Y esto no tiene que ver solamente con ella como persona. Me parece que su persistencia con determinados temas que tienen que ver sobre todo con corrupción y cierta valentía que ella tuvo de sostenerlos en el momento en que era riesgo personal sostenerlos, ¿no? En el 2004, en el 2005, digamos, momentos en que el kirchnerismo era muy fuerte y que los métodos eran métodos para acallar a las personas, incluso sostenidos por el respaldo de la voluntad popular, como fue en el segundo gobierno de Cristina, que bueno, había una omnipotencia basada justamente en la enorme cantidad de votos que tuvo. Que más de la mitad de la población haya votado a Cristina y que unos años después más de la mitad de la población Es una muestra de que hay algo en la sociedad, ¿no? En los candidatos, ¿no? Que los premios y castigos son bastante arbitrarios y un poco frívolos, que están llevados por cuestiones del momento que preocupan, pero que no preocupan con la suficiente profundidad como para cambiar la vida personal. Digamos, si te preocupa la corrupción, tenés que preguntarte en lo que está a tu alcance, con cuántos hechos vos estás colaborando o no revisando las situaciones que tienen que ver con ventajas personales a partir de violentar algunas normas. Sí, por alto algunas normas. O lo denunciás porque te quedaste afuera, ¿no? Porque ahora que están reflotando todas las denuncias de Lilita contra Macri, parece medio como... Bueno, efectivamente. Teatro del absurdo, ¿no? Sabés que, digamos, no estoy cerca de Cambiemos y hace mucho tiempo, digo desafortunadamente, porque yo aprendí muchas cosas al lado de Carrió que trato de practicar, ¿no? Ella dejó de hablarme antes de, digamos, no me atendía el teléfono, un año antes de dejar de ser yo diputada de la ciudad por el ARI, es decir, por las cosas que ella, siendo independiente, porque también tenés como independiente encabezando una lista, eso es un riesgo que ella corrió, poner a una persona feminista de izquierda encabezar una lista sin estar afiliada y sin... y bueno, y sabiendo que iba a sostener mis posiciones personales, pero en algún momento, bueno, no, sencillamente debe haber habido algún malentendido que lamento, porque nunca pude aclarar. O bien entendido y el malentendido fue el anterior, ¿no? Probablemente sí, se equivocó y luego entró en razón. Tenés razón, eso es posible. Después se dio cuenta. Sí, tenés razón. No había evaluado esa hipótesis, pero tenés mucha razón. Pero la cuestión es que yo creo que sí ella tuvo desde mucho tiempo atrás una persistencia con algunos temas que tienen que ver con esa beta republicana que tiene cierto radicalismo. Ella finalmente tiene su gen radical, esa es la posición de su padre y es la posición que ella aprendió en política y en la cual comenzó su carrera política. Luego se abrió del radicalismo por ser intransigente con cuestiones de corrupción. Y esa intransigencia realmente es algo que mantuvo. Entonces me parece que lo que en este momento generó como un favor popular así repentino es pensar que alguien durante más de 10 años pudo sostener contra la corriente, algo que la sociedad de golpe le resulta desagradable ver, pero que no le resultó desagradable durante 12 años anteriores, ¿no? No, seguramente. Bien eso, pero yo creo que ahí también ella debe saber, porque le ha pasado ya que hay frivolidad en los apoyos y en los abandonos políticos. No, seguro. Hoy un juramento, mañana una traición, ¿no? Es decir, sí. Y no solamente en los amores de estudiante. Pues es que una cuestión, ¿no?, que yo alguna vez he tomado, pero con mis limitadas posibilidades mentales. Hoy me enteré que un colega de la ciudad de Córdoba dijo que yo padezco de demencia senil. Bueno, voy a... Sí, no, me molestó lo de senil, ¿viste? Eso no, creo que... ¿Diagnóstico por radio? No, y leyendo. Bueno, pero pues es que la palabra corrupción me parece una palabra corrupta, ¿no? Porque corrupción como que alude a algo que se corrompe, ¿no? Pero que como que... Por eso es una pregunta, no es una afirmación, ¿no? Es decir, y yo creo que en realidad muchas de las denuncias por corrupción, este tema de que, bueno, si el Estado corrompe, el empresario se deja de corromper, ¿no? O el empresario también corrompe. Pero en realidad es la esencia del funcionamiento en el capitalismo, es decir, el negocio, el lucro. No sé si se puede hablar de corrupción, ¿viste? Porque es como que la Virgen se corrompe y termina vendiéndose al peor o al mejor postor. Yo no veo esos procesos de corrupción. Es decir, para mí Menem no es un corrupto, es un delincuente. O sea, claro. Me parece que es distinto, ¿no? Porque... Pero lo que pasa es que yo creo que la palabra corrupción no es una palabra que se use para valorar todo el juego del capitalismo, sino... ¿Qué es lo que pasa una vez que aceptaste ese marco? Aceptaste ese marco y hay ciertas reglas que cumplir. Por ejemplo, la oferta y la demanda, o el libre, la libertad económica. Sí, o más del 15%, del 20%. Claro, no, sí, claro, como ¿cuál que es el porcentaje de coima aceptable? Que son efectivamente más delincuentes de lo necesario. Era el 10% y de golpe acá se zarparon y sí, pasó sí, a ser sí, el 15 o el 20 por una posición dominante en el modo de resolver las cuestiones políticas. Y es verdad que por el momento los empresarios están silbando y mirando para otro lado, pero para mí la distinción, claro, pero la distinción que adelantó ya Carrió, ¿no? Entre los que son los empresarios que son corruptos y los que tuvieron que adaptarse a las reglas del juego. ¿Qué quiere decir que tuviste que adaptarte a las reglas del juego? Ahora le están pidiendo a los pequeños empresarios, le están pidiendo que aguanten porque hay que hacer ajustes, y entonces ahora te tenés que adaptar a las reglas del juego perdiendo. ¿Y por qué antes se iba a disculpar? Sí, es como los supermercados, ¿viste? Que te mandan un descuento del 30%, con lo cual significa que están sobrefacturando un 70%, ¿no? Porque yo no creo que claro, ninguna empresa vaya a pérdida, ¿no? Es un tema complejo. Un tema que te quería comentar, y estamos hablando con Diana Mafía, doctora en filosofía y otras cuestiones, pero el programa es corto, no puedo enumerar todo su historial, pero es una de las pocas personas que resiste el prontuario, eso es bueno, y el archivo. No, o sea, es que mis dos últimas notas en Pelota Trapo, que las llamé honrar o votar la vida, ¿no? En la última, después de las elecciones, digo que por primera vez no fui a votar, ¿no? Y tuve una sensación así, digamos, visceral, pero no de las vísceras, ¿no?, sino de la cabeza, de que votar, más allá de lo que uno votara, ¿no?, era realmente validar un sistema que ya ha mostrado, por lo menos desde hace 100 años, que está esencialmente destinado a estafar, ¿no? O sea, es una estafa organizada en distintos lugares, ¿no?, desde las tarifas hoy, pero en otros periodos con otras cosas, ¿no? Es decir, es difícil convalidar con los votos un sistema planificado para la estafa, ¿no? Sí, yo tengo quizás una posición menos intransigente que vos en ese aspecto, a pesar de que, bueno, en su momento también valoro, por supuesto, la democracia, pero ¿qué democracia? ¿Para qué? Etcétera. El haber sido legisladora me hace valorar el trabajo legislativo, que es finalmente lo que ahora se está votando, y valorar sobre todo las condiciones testimoniales, el hecho de que si hay un acuerdo tácito sobre que las legislaturas son el club del trueque, te cambia una ley por otra, te incluyen los beneficios, esas voces, esas pocas voces testimoniales que arruinan la fiesta del vestuario, ¿no? Que dicen, esto no es así, esta no es la regla que hay que aplicar, denuncio que en este caso han cambiado la posición a cambio de algún tipo de beneficio. Esa voz, que en general es la voz de la izquierda, yo la valoro. Por eso voté a la izquierda y me parece que es importante que algunas personas de izquierda lleguen al Yo en eso coincido totalmente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, será por un efecto de edad o de hastío. Creo que el no votar es como más amplio de a quién votar. Si hubiera votado, obviamente votaba a cualquier variante de izquierda, que tampoco Pero había tanta. No solo explico qué voté, sino por qué fui a votar, porque creo la izquierda apenas puede poner un candidato de vez en cuando, ¿no? No son partidos grandes, son realmente lugares testimoniales que arañan un voto. Arañan el voto porque con mucho esfuerzo logran poner una persona, incluso en la legislatura de la ciudad o en legislaturas donde no hacen falta tantos votos para instalar un diputado, ¿no? Lo que quiero justificar es por qué fui, porque efectivamente, a pesar de que es desalentador muchas veces el modo en que se resuelven las cosas en el Congreso, sin embargo, creo que esas voces testimoniales, esa mirada del testigo, ¿no? Bueno, no es tan impune, porque aunque lo hagas, alguien fue testigo, alguien estuvo allí y vio, y esa mirada en tercera persona pone el orden de la moral, digamos, el orden de una norma que está siendo violentada y que de otras maneras ni siquiera estaría presente. No, en eso acuerdo perfectamente. Bueno, Diana Macía, como siempre, agradecemos muchísimo poder charlar contigo. Seguimos en ático muy contentos con tu última intervención ahí. Y bueno, con el deseo siempre de poder charlar, pensar y seguir sosteniendo, no como solamente objetores de conciencia, sino también de inconsciencia, ¿no? Porque creo que muchas de las cuestiones de la política tiene más que ver con lo inconsciente, me recuerdo un autor que decía el inconsciente es el Estado, y creo que, y sí, no, René Buró, la verdad que es un libro apasionante y lo puso ahí muy claramente, ¿no? Es decir, el Estado regula nuestro inconsciente mucho más o casi tanto como el lenguaje, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en otra charla. Te mando un Un fuerte abrazo abrazo. muy grande. Gracias, Diana, Hasta gracias. pronto. En Sueños Posibles tenemos la posibilidad de hablar con un gran amigo, un gran compañero, un militante de hace décadas y un luchador permanente, que es Eduardo el Negro Suárez. ¿Cómo estás, querido compañero? Hola Alfredo, querido, ¿cómo te va? Muy Saludos a bien. vos y a tu audiencia. Te agradezco mucho. Mira, podemos hablar de muchas cosas y seguramente lo haremos, pero hay una que creo que es el eje principal. Ayer fue un acto muy importante. No sé si hablar de recuerdo, pero sí de conmemorar los 100 años de la Revolución de Octubre, de la Revolución del 17 de octubre. ¿Qué me puedes decir respecto a ese acto y a lo que vos pensás que ha sido en 100 años el legado de esa revolución? Bueno, en primer lugar, respecto del acto, la verdad es que estamos muy contentos, tanto por la cantidad como por la calidad de gente que vino. Es decir, mucha gente, y además mucha gente suelta también, muchos viejos compañeros que hacía mucho tiempo que no veíamos, compañeros de otras organizaciones con las que tenemos más acuerdos, más diferencias, pero concurrieron, nos vinieron a dar nuestro saludo, tuvimos que pasar por una especie de video con los saludos de muchas organizaciones hermanas internacionales, de América Latina, de Europa, de Medio Oriente, en fin, la verdad que mucha solidaridad, mucho acompañamiento. Y respecto del hecho mismo que motivó el acto, bueno, para nosotros, la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, es una especie de faro en el que nos guía, ¿no? Es decir, independientemente de los sucesos producidos a partir de la década del 90, yo he estado en la Unión Soviética y la verdad que incluso he estado ya en una época más bien cercana a la decadencia, como he estado en otros países socialistas, y la verdad que el legado de la revolución de los bolcheviques, como te decía antes, nos guía. Porque por primera vez en la historia de la humanidad se demostró que es posible enfrentar un sistema de explotación, de esclavitud, de dominación y enfrentarlo exitosamente. Con, como decíamos, el acto, fórmulas muy sencillas, es decir, básicamente la decisión, en primer lugar, y la organización y la claridad política de no titubear y de mantener siempre el norte, mantener siempre el objeto principal de tanto de la conformación de la organización como del avance en esa pelea. Entonces, la revolución de octubre sigue siendo para nosotros vigente y es un objetivo que compartimos. Eso es un poco lo que le explicamos a los compañeros que concurrieron. En algunos casos lo explicamos en términos muy sencillos, muchos compañeros de los barrios que capaz que en su vida escucharon hablar de Lenin o de Trotsky. Pero tratamos de hacer un esfuerzo para hablar en su propio idioma y de explicarles qué es para nosotros, qué significó la Revolución Rusa y qué significa hoy para nosotros, ¿no? En épocas donde el capitalismo, el liberalismo, la explotación capitalista campea a sus anchas por todo el mundo, nosotros estamos diciendo que estamos dando un mensaje de que es posible, bueno, reconstruir ese camino, remontar de nuevo la cuesta, durísima cuesta, por supuesto, y conformar lo que haya que conformar para avanzar por ese camino. Eso es lo que le estamos diciendo. Pareciera, por los mensajes que estamos recibiendo, tanto dentro de nuestra fuerza como fuera, en las dos instancias, que fue bien recibido nuestro mensaje, muy bien recibido. Así que eso nos da más ánimo para redoblar los esfuerzos. Bueno, cuando yo te presentaba y dije de lo que íbamos a hablar, dije el 17 de octubre, parece que se me filtró alguna una sombra peronista que ignoro que tenía, pero bueno. ¡Pichín! Pero bueno, por ahí fue para... Todavía no sabía eso, escúchelo, compañero, compañera, señora, amiga, mire lo que dice ahí su conductor. Por ahí fue para darte una alegría, pero viene bien, porque realmente el 17 de octubre acá, bueno, el 45, fue también una poblada, no sé si una revolución, pero sí un hecho que cambió la historia de la Argentina. En algún momento vos fuiste militante del peronismo muy importante, de determinadas organizaciones. ¿En algún momento vos creíste que el peronismo heredaba esa tradición de la Revolución de Octubre? Sí, debo reconocer que sí, porque el peronismo nace a la vida política con un concepto de alianza de clases, una utopía, por supuesto, tanto de Perón como del propio peronismo, pero eso es una realidad también. Y en ese marco de esa lucha de clases, que al principio se daba en términos objetivos y posteriormente, 20 años después, allá por los fines de los 60 o 70, en términos subjetivos, es decir, en términos de organizaciones dentro del peronismo que expresaban a la burguesía y al imperialismo o a la clase obrera y los sectores populares, en esa lucha de clases que en algún momento se dio en términos muy sangrientos y militares, dentro del peronismo y antes del golpe del 76, daba la sensación que quien triunfara en esa lucha de clases, quien pudiera ser victorioso en esa pelea dentro del peronismo, podía hacer posible que el peronismo fuera vehículo o para la consolidación del peor de los capitalismos o para la construcción del socialismo en la Argentina. O sea, para decirlo en términos así muy concretos, patria socialista, patria peronista. Exactamente, sí, en términos de esos años, digamos. Sí, claro, en los términos que se jugaban. Bueno, esa pelea interna, esa lucha de clases, resultó a favor de los burócratas, de la derecha peronista, de los sectores proimperialistas, y resultó a favor de ellos porque en algún momento nosotros teníamos todas las de ganar hacia fines del 75 antes del golpe. Nosotros entendemos que nuestros enemigos estratégicos, básicamente los gringos, leyeron mejor eso que algunos sectores de la izquierda argentina, leyeron que había que intervenir en esa lucha de clases a favor de uno de los sectores, y lo hicieron a partir del golpe militar, primero con la 3A, con todo lo que conocemos, incluso con el propio Perón a la cabeza, enfrentándonos. Cuando todo eso no bastó, utilizaron su herramienta estratégica, que es las Fuerzas Armadas, que vino a resolver esa lucha de clases dentro del peronismo y una lucha de clases posterior. Entonces, a partir de ahí, lo explicamos también ayer en el discurso, el peronismo se transformó en una fuerza del capitalismo, de cualquiera de las variantes del capitalismo menemista o kirchnerista, nos da lo mismo. Sea Menem, Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, el peronismo en sí mismo es hoy un vehículo de cualquiera de esas variantes dentro del sistema capitalista. Y entonces, a partir de la derrota que nosotros sufrimos en ese periodo, a partir del 76, una vez que se reconstituye o se vuelve a implementar una democracia a partir del 83 absolutamente controlada por los dueños del mundo, en cualquiera de sus variantes también, la Comisión Trilateral, allá por los 80, sea las grandes multinacionales hoy, las que fueren, el peronismo pasó a ser una fuerza más del capitalismo en la Argentina, y por lo tanto nosotros no somos una organización peronista. Y el mensaje que le damos a los compañeros, a los que están en el movimiento peronista, y sobre todo a los que creyeron en esa utopía, en esa trampa que fue el kirchnerismo, más que utopía, en esa mezcla de Musetti y de Mení, de la Biblia y del Calefón, les decimos que, bueno, que si son honestos, si realmente creen en eso, bueno, ya es momento que empiecen a replanteárselo. Y los que no son honestos y están ahí por interés y no los queremos. Así que ese es un poco el discurso que tenemos también ayer. Ahora, estamos hablando con el Negro Suárez, militante, un gran compañero, además defensor de presos políticos, defensor de presos, además. Pero una pregunta, ¿en qué momento, vos que sos protagonista de esa historia, ¿no? ¿En qué momento el peronismo no estuvo al servicio del capital, o sea, de los grandes capitalistas, ¿no? En el primer gobierno de Perón, en el segundo, ¿cuándo? Nosotros creemos que hubo un periodo en el primer gobierno, yo diría que hasta la mitad del primer gobierno, donde aún dentro de las reglas de juego del capitalismo, el peronismo tuvo una hegemonía interna antiimperialista o anticolonialista. A partir de una iniciativa muy grande en el Estado, es decir, de poder recuperar lo que ahora se llaman bienes comunes, pero los bienes del Estado, durante esos primeros 7 años de peronismo, a partir del 45, y de llevar adelante una política muy agresiva frente a sectores de la burguesía más aliadas con el imperialismo. Eso le permitió al peronismo producir producir dentro del sistema capitalista con un margen muy importante de independencia. Recordá, Alfredo, recuerde la audiencia, que estábamos hablando en un periodo donde estaba la guerra en Europa y donde un poco el imperialismo descuidaba su patio trasero y por lo tanto permitía que apareciera un peronismo, un varguismo en Chile, en fin, allá de la Torre en Perú, en fin, aparecían nacionalismos antiimperialistas o anticolonialistas. Cuando el imperialismo vuelve por su fuero, ¿con quién se va a aliar? Se va a aliar, en esta descripción que nosotros hacemos de clases sociales dentro del peronismo, se va a aliar con la burguesía peronista. Y entonces el peronismo cae sin pena en gloria, es decir, cae sin luchar prácticamente, es decir, nos bombardean y producen 500 muertos en un día y Perón nos dice de casa al trabajo y del trabajo a casa, o sea, cuando antes nos había dicho 5 por 1, entonces ya estaba claro que el peronismo en la segunda etapa de esos 10 años ya estaba en otro andanivel. Aún así, durante los 20 años posteriores, entre el 55 y el 75, se libró esa lucha de clases interna que te mencionaba antes, y el avance de esa lucha de clases en términos de organización, porque una cosa es decir peronistas que son capitalistas o defienden los intereses de la burguesía, otra cosa es decir peronistas que son obreros, y otra cosa diferente es decir que esos unos y otros producen o construyen organización política para enfrentar a los unos o a los otros. Y en ese caso, una de las historias más gloriosas y brillantes del peronismo no se dio con el peronismo en el poder casualmente, sino a partir del 55. Porque a partir del 55 ese es el tema, exactamente. La resistencia peronista... Claro. Toda la resistencia peronista hizo lo que no hizo Perón desde el poder. Exacto. Ahora, vos en algún momento, evidentemente el gobierno de Néstor Kirchner heredó mucho de este imaginario, ¿no? Es decir, algunas de las cosas que vos estás mencionando ahora, tomando emblemáticamente cuando Néstor saca el cuadro de Videira y cuestiones así por el estilo, evidentemente el kirchnerismo tuvo la posibilidad de ser, me parece a mí, te pido la opinión, el heredero más, que exhibió mayor legitimidad de esa herencia peronista antioligárquica. ¿Vos cómo lo pensás? Sí, coincido contigo. Era en Verbet con guitarra eléctrica. Tuvieron todas las barajas del mazo en una sola mano, pero claro, como representaban otros intereses, no venían a construir el socialismo en la Argentina, ni siquiera venían a construir el capitalismo de Estado del primer peronismo, ni siquiera venían a construir el peronismo de Perón y Selvar, de Campo de Selvar o de Perón y Selvar del 73, ni siquiera eso venían a construir. Vinieron en primer lugar a chorearse todo, como bien sabemos, en segundo lugar a vender espejito de color en un discurso por un lado y en otro lado por una práctica, y a dejarnos un país con 8 o 9 millones de pobres, con una entrega tremenda a los grandes grupos, a los Monsanto, a las grandes mineras, y dejando un país devastado, que fue fue presa fácil de la derecha, como es hoy. Es decir, Macri no viene, no nace un reposo, sino que le permite el kirchnerismo que pueda aparecer ahí. Ahora sí, se rajarán las vestiduras siendo opositores, cuando ya en un momento tuvieron 12 años, ni siquiera Perón tuvo esa posibilidad, porque además hasta el propio Perón tuvo que enfrentar golpes militares, resistencia, fusiles, bombardeo. Esto no enfrentaron nada. Esto la tuvieron toda servida y obviamente no es que no la supieron aprovechar, no es que cometieron errores. Si el kirchnerismo hubiera cometido errores, nosotros seríamos críticos al kirchnerismo y estaríamos con ellos ahí dándole una mano, puteándolos, pero el kirchnerismo no cometió ningún error. El kirchnerismo vino a otra cosa y se fue por donde vino. Una pregunta. En el acto de ayer fue convocado por la organización que de alguna manera vos sos el principal referente, ¿no? ¿Qué adhesiones de otros grupos de izquierda hubo? Fue convocado por nuestra organización y por la corriente sindical y social Primero de Mayo, donde está básicamente la más importante, son los compañeros del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, la Tupac Katari, que encabeza y conduce el Perro Santillán, que no vino porque tuvo un problema muy serio de salud, mandó un video y mandó dos o tres compañeros de la dirección del gremio, que fueron los que hablaron también. Estaba también integrante de los compañeros de la Primero de Octubre, que son estos compañeros también de la Ciudad de la Barría, que tiene un trabajo muy duro también porque están en el corazón de la víbora, en el corazón de la serpiente, de la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires, el lugar más rico. Y estuvieron muchos grupos de izquierda, varias organizaciones trotskistas, estuvo la LCR, la Convergencia Socialista, Torre, varias organizaciones de izquierda, estuvieron Fogoneros, después tuvimos muchas adhesiones de compañeros de organizaciones de las provincias que no pudieron venir, el Polo Martínez Agüero, Montaneros de Mendoza, y muchas adhesiones en general de grupos de izquierda y de organizaciones de izquierda, en algunos casos trotskistas, en otros casos maoístas, como el PRML, estuvo el propio Cooperman en persona, trayendo la adhesión y con algunos compañeros presenciando el acto. Así que la verdad que para nosotros fue no solo una sorpresa, sino un honor que estos compañeros se avengan a un acto donde todavía existen los pluristas. Nosotros provenimos y nos reivindicamos del nacionalismo popular revolucionario, así que imagínate decir que somos nacionalistas populares revolucionarios, decir que somos nacionalistas burgueses, hay un paso. Sí. Estos compañeros pudieron estar presentes, tener su adhesión, y sobre todo lo más maravilloso para nosotros, lo más orgulloso, no es que hayan venido, sino cómo salieron, ¿no? El nivel de felicitaciones, de apoyo que nos dieron ayer, hoy, y hasta hace un ratito todavía, que hayan publicado nuestros discursos, nuestra línea política, compañeros que, qué sé yo, imposible. Y además también una cosa extraña, hasta para ellos, que somos nosotros los que tengamos que ser, prácticamente es el único acto que se hizo en la Argentina reivindicando la Revolución de Octubre. Y la hacemos los nacionalistas populares revolucionarios, cantando la Internacional, como ocurrió. Así que imagínate lo que es para estos compañeros, ¿no? Claro, sí. En realidad, viendo el panorama político, electoral, pero no aritmético, sino político, da la impresión que a 100 años de la Revolución de Octubre, la Argentina en particular, pero digamos, lo que está pasando, por ejemplo, con Cataluña y demás, da muestra de que realmente los postulados básicos de la Revolución de Octubre quedaron de alguna manera congelados y no se han podido actualizar, ¿no? Así que el colapso de la Unión Soviética, también esto es una pregunta, parece que no tiene retorno, ¿no? No, pareciera. Igual recibimos el apoyo de un partido bolchevique de la actual Rusia, reconstrucción del Partido Comunista. Pero en gran medida es así como vos decís, en efecto. Con posterioridad a la caída del socialismo real, el capitalismo ha demostrado la peor de sus caras. Peor aún que antes del socialismo. Por supuesto. Y lo que están pasando en Cataluña, que vos mencionás, nosotros ya los que venimos del peronismo lo sabemos, el proceso catalán está conducido por la burguesía catalana, no por un sector de la izquierda que conduce la clase obrera catalana. Por lo tanto, si algunos sabemos en la Argentina y en el mundo lo que significa pertenecer a un movimiento que conduce la burguesía, somos nosotros. Entonces dudan ahí, que van para un lado y para otro, no vemos que estén ahí teniendo Rajoy, te mete un interventor y ahí están todos en sus casas esperando que venga el interventor, les ocupan todos los lugares, donde decimos nosotros, bueno, estarán levantando a la izquierda catalana, si existe una izquierda catalana, estarán levantando barricadas como en el 39 para enfrentar al gobierno central, a la corona, a la monarquía. Vemos una alianza absoluta entre la izquierda española, PSOE, Podemos con el rey. Si hay una izquierda española que ya la veíamos viendo, nosotros veníamos diciendo lo que era la izquierda española hace 30 años, cómo la gastaba la izquierda española con los vascos, ¿no? Que nosotros somos muy solidarios con Euskal Herria. Y ahora vemos cómo la gastan con los catalanes y vemos cómo, porque además las empresas catalanas, como dicen los que realmente están en Cataluña, no es que se van de Cataluña, las empresas españolas que son catalanas, si quieren, sacan sus casas matrices, pero también están ahí, nadie pierde el laburo, porque ese es un proceso conducido por la burguesía catalana, con algunas cabecitas rotas, un poquito de sangre para la televisión, pero es decir, nosotros que sabemos lo que es tener 36 muertos en dos días, sabemos lo que es la represión de verdad. Nosotros que sabemos durante el kirchnerismo 23, 24 muertos en acciones de reclamo, sabemos lo que es una represión en serio, son dos cabecitas rotas ahí para el kirchnerío. Ahora, no vemos que ahí esté una izquierda que represente a la clase obrera, ni sectores obreros conduciendo eso. Vemos a la burguesía catalana que arregla con la burguesía española. Entonces, eso ya lo vimos, como lo vimos en otro lugar del mundo, como lo vemos en el peronismo acá. El peronismo es eso, es ese mismo proceso. Es decir, y nosotros no lo vamos a hacer, y se lo explicamos a los compañeros que no lo vamos a hacer. Si no vamos nunca más a tener ni la misma identidad política ni la misma organización junto con sectores que representan otros intereses. Una cosa es negociar con la burguesía e incluso hasta con el imperialismo, y otra cosa es pertenecer a la misma identidad política. Eso no lo vamos a hacer. Bueno, acá seguimos todos muy conmovidos por el asesinato, el secuestro y posterior asesinato de Sergio Maldonado, y si bien esto fue antes de las elecciones, me parece que generó muy poco impacto en el mundo electoral. Yo por primera vez decidí no votar y no pude vencer una sensación, por eso no fui a votar, de que el voto, aunque sea impugnado, votar en blanco, votar en negro, votar como se te ocurra, era un poco ser cómplice de... Era como un voto testimonial, ¿no? Es decir, votar es un poco a esta altura del partido, lo que yo siento, ¿no? Lo siento y además lo pienso, pero bueno, fue una sensación que no pude modificar durante todo el domingo, de que ya el voto forma parte del sistema burgués y que está totalmente incorporado en las estrategias de dominación, ¿no? Sí, nosotros algunas de las cosas que vos escribiste las hemos repartido porque constituyen casi, más que artículos, son elementos de formación. Aquel de voto negro, convocatoria hizo lo mismo, si llamó a no votar, no concurrir o votar en blanco o anular el voto. Porque incluso en algunos casos es peor de lo que decís, si no solamente por los porcentajes que logran los sectores más reaccionarios del liberalismo y de la derecha, sino algunas cuestiones simbólicas. Por ejemplo, el 25 de mayo ganó Cambiemos y ganó por robo el pueblo de Maldonado. En Cumayén, que ganó Las Neves, un partido provincial de la derecha peronista, de lo peor de la derecha peronista, pero en Cumayén bajó el voto de las PASO, por ejemplo, del kirchnerismo, o sea, el kirchnerismo bajó en relación a las PASO y Cambiemos subió en relación a las PASO, con un compañero muerto ahí en el propio territorio de Cumayén. Entonces, efectivamente, como vos decís, nosotros a eso no le agregamos ni le sacamos ni una coma, eso efectivamente es una situación que la única manera que nosotros creemos que hay que remontarla, como le explicamos a los compañeros en el acto, es haciendo política, es decir, con organizaciones que puedan crecer a partir del convencimiento de cientos de miles de compañeros y compañeras, y de la claridad en la línea política. Y eso lo vamos a intentar, lo estamos intentando y vamos a avanzar en ese camino. Desde ya, yo estoy convencido de que se impone una declaración de guerra cultural al pensamiento de la derecha, que es hegemónico, pero que hay que enfrentarlo, porque evidentemente lo cultural, lo ideológico y lo político es el terreno desde el cual después se legitima casi cualquier cosa, ¿no? Ahora, en eso está, vos no llevas años luz, Alfredo. No contamos con tipos, lo que te digo, yo te lo dije varias veces. Sí, contamos con tipos como vos. A nosotros se nos hace muy difícil porque nosotros estamos embrutecidos en la pelea diaria, en los barrios, en los sindicatos, en la pelea de todos los días, la construcción bruta de la organización. Y si no tenemos tipos como vos, y seguramente muchos de los colegas y compañeros tuyos, de ese espacio cultural donde se pueda elaborar elementos que nosotros no tenemos, no porque nos falte, sino por el embrutecimiento de la práctica diaria de nuestros compañeros, se nos hace mucho más difícil. A nosotros se nos hace más difícil. Bueno, querido compañero y amigo, te mando un fuerte abrazo, siempre reconocido por todo lo que haces, por todo lo que nos decís, por todo lo que compartís, por tu absoluta generosidad. Así que para Sueños Posibles es un inmenso orgullo poder charlar contigo. Un abrazo a vos también, un abrazo a Irene, a los compañeros del programa, de la radio, y un abrazo a la audiencia. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos, gracias. Un programa donde los sueños posibles han estado atravesados por diversas formas de la pesadilla. Pero es una forma de enfrentar el horror, hablar de él, pensar en él y no pensarnos desde él, porque el horror impide pensar. El lunes que viene continuamos con nuestros sueños posibles.